Todos los sábados por la noche, mis padres compran una pizza y muchas rosquillas. Todos los sábados por la noche, mis padres compran una pizza y muchas rosquillas. Punto y seguido. El mensajero nos las trae en una caja que siempre está quemando y nos damos un gran banquete. El mensajero nos las trae en una caja que siempre está quemando y nos damos un gran banquete. Punto y seguido. Abrimos signo de admiración. Me encanta la pizza con mucho queso. Cerramos signo de admiración. Me encanta la pizza con mucho queso. Cuando se acerca el verano, cuando se acerca el verano, coma, en vez de rosquilla, pedimos helado de cucurucho. Cuando se acerca el verano, en vez de rosquilla, pedimos helado de cucurucho. Punto y seguido. Mientras comemos la pizza, coma, mientras comemos la pizza, coma, vamos viendo una película. Vamos viendo una película que comentamos al terminar. Que comentamos al terminar. Punto y seguido. Luego nos vamos a la cama. Luego nos vamos a la cama. Punto y seguido. Abrimos signo de admiración. Es el mejor día de mi vida. Cerramos signo de admiración. Ya está.